Música en la Plaza, 30 años, sigue convocando y haciendo historia con muchísimas bandas que van pasando por este escenario. Hace un ratito hablábamos de la danza y ahora vamos a hablar de la música, ¿no? Y haciendo un poco eco de lo que hablábamos con los chicos de Mono Ambiente, en esta edición, este domingo, va a haber mucha banda con temas propios. Saque el cover de su cabeza, señora, señor, si está del otro lado. Y en este caso llega No Tangente, una banda de rock alternativo que, bueno, tiene muchas características, con canciones propias, que el año pasado presentaron su nuevo EP en Ruda, en noviembre del año pasado. Y bueno, tenemos a uno de sus integrantes, a Iñaki Anzorena, para que nos cuente un poquito de No Tangente, que tiene como un juego de palabras ahí, ¿eh? Yo justo lo encontré porque estaba jugando también con el título. Hola Iñaki, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Paula, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá, vos? Muy bien, muy bien. ¿Es así o no? ¿Es No Tangente o No Tan Separado Gente? ¿Hay un juego de palabras ahí? Hay un poco juego de palabras. Es más, fue un tema medio, no sé si controversial, cuando elegimos el nombre de la banda, pero las dos personas que lo estábamos eligiendo, uno lo entendió en tres palabras, el otro lo entendió en dos palabras y nos quedamos con la elección de las dos palabras. Es un poquito nerd lo que voy a explicar, pero una de las definiciones de tangente es que toca. Entonces sería un juego de palabras como que no tocan o algo así, es a lo que le apuntamos. Y la verdad es que, bueno, ya para esta altura el nombre quedó. No, y es como una obra de arte, ¿viste? Que cada uno interpreta lo que quiere. Exactamente. Iñaki, contame un poco de esta banda, cómo se forman, cómo se encuentran con todos estos músicos y empiezan a tocar y bueno, y un poco la característica también de la banda, ¿no? Bien, bueno, te cuento rápidamente. Nosotros arrancamos con el formato dúo en marzo del 2020, tocamos por primera vez un 13 de marzo y a los 4 días arrancó la cuarentena, por lo que el proyecto estuvo como un poquito en pausa o limitándose solo a lo virtual y en formato dúo, y cuando se empezaron a levantar las restricciones, allá por comienzos de 2021, finales de 2020, ya empezamos a juntarnos a ensayar, y debutamos con el formato de 4 integrantes, que es la forma que tenemos hoy, en la que hay 2 guitarras, un sintetizador, batería, bajo, una voz y 2 voces que hacen coro. Bien. Contame un poco quiénes son esos músicos que te acompañan y que van a estar arriba del escenario este domingo. Bien, los integrantes de la banda son Ignacio Andreata en el bajo y coro, Martín Daverio en la batería, Cristian Escobar, que es quien compone las letras de las canciones, es la voz principal, hace de guitarra rítmica y toca el sintetizador, es básicamente un multiuso, pobre Cristian. Y bueno, y después yo, quien les habla, que toco la guitarra eléctrica y hago coros. ¿Cómo no te, en algún asado no te hice cantar, Iñaki? Se me escapó esa parte. Y pasa que no lo sabías, me parece. No, sabía que estabas en la banda, pero no sabía que hacías los coros también. Ah, bueno, pues por ahí para el próximo ya lo vamos a tener presente. Pará, ¿pero le podemos meter gospel o no? No, tampoco gospel, eso ya es un montón. Uno hace un coro para acompañar un poquito. Iñaki, vos sabés que hablábamos con los chicos de Mono Ambiente y nos decían, bueno, que ellos son más rock pop. Ustedes son más rock alternativo, vamos a nerdearla completa. ¿Qué características tiene un poco el rock alternativo? En nuestro caso, lo nuestro tiene rock, de a ratos tiene un poco de pop, más que nada en los estribillos. A nosotros nos gusta hacer, digamos, lo que se podría determinar como rock canción. Nosotros nos gusta hacer canciones, que la letra te quede dando vueltas, que el ritmo te quede dando vueltas. Y a su vez, digamos, tenemos un toque un poco indie en cuanto a la conformación de los instrumentos y a las estructuras de las canciones, no sé. Los primeros temas tenían muchos solos de guitarra, ya los últimos no tanto. Vamos por ahí adaptando lo que tocamos a lo que escuchamos también. Yo había leído por ahí que había mucha honestidad en las canciones de este último EP. Sí. Quiero que me cuentes un poco de eso. Hola. ¿Me escuchás? Hola. Hola, hola. Hola. Hola, ahora sí te escucho. Ah, perfecto. Cortado. No, te escuchábamos. Perdón, no sé. Fuerte y claro te escuchábamos. Vos no nos escuchabas nosotros. Yo justo se me cortó el audio en la palabra honestidad, pero sí, digamos, justamente las letras en general siempre son desde el punto de vista, bueno, yo acá ya me estoy metiendo en el terreno de Cristian, pero en general son desde el punto de vista de una persona en un determinado momento. Sí. Y la gracia es que uno no aclara cuál es, digamos, el perfil de esa persona o el momento que está viviendo. Entonces queda para la libre interpretación. Bien. De bien. Cada uno, viste que justamente la música lo que tiene la parte de la letra es que la interpretación es personal y cada uno le pone aquellas cuestiones que son inherentes a lo que está pasando en ese momento. ¿Influyó mucho la pandemia en esas canciones también? Viste que uno estaba más al dope en el tema de la pandemia y para el que es escritor, compositor, yo creo que fluían muchas cosas ahí, ¿no? Y creo que Cristian la mayor producción de letras la hizo durante la pandemia, justamente. Mm. Después, obviamente, fueron saliendo distintas canciones que fuimos haciendo después. Pero sí, en general, la idea de la introspección es una idea que está en los temas nuestros. ¿Eh? Claro. Digamos, la letra de alguien hablando desde su propia cabeza, por así decirlo. O consigo mismo, más de una vez. ¿Habían estado ya en el escenario de Música en la Plaza o va a ser la primera vez? No, es la primera vez y es un honor que nos llamen para la edición número 30. La verdad es que estamos felices. Ya lo creo, ¿no? ¿Y cómo esperan? ¿Tienen alguna expectativa con respecto a la gente? La verdad es que sí. Sí, estuvimos este domingo que pasó, fuimos a ver espectáculo y acompañar. Y nos volvimos con una expectativa bárbara porque siempre es lindo tocar para un público grande. Tiene su cuota, digamos, de intimidación, un poquito, digamos, hasta que haces el primer acorde y suena bien, por así decirlo. Pero tenemos mucha expectativa y muchas ganas. Estamos ensayando un montón y estamos reenfocados en el show. Uno se pone a pensar que a la mayoría de todas las bandas, lo hablamos con Monoambiente también, el tema de la gente algunas veces no está tan acostumbrada, está acostumbrada a los covers, pero no a los temas propios, ¿no? También eso es un tema con Santa Rosa también. Yo creo que con cualquiera hasta que en uno general, se va abriendo, ¿no? Es una cuestión en general, sí. Sí. Es, digamos, como fácil elegir darle al público algo que sabe y que lo cante con vos, y no está mal, para nada. Hay grandes bandas que solo hacen covers, o incluso intérpretes que han cantado toda la vida canciones de otros y son grandes intérpretes. Y en este caso nosotros lo que hemos elegido es abocarnos un poco más a los temas propios, pero igual les voy a deslizar que un covercito les vamos a regalar al público para que tengan algo para cantar con nosotros, porque la realidad es que nos está pasando que ya algunas personas se saben nuestras canciones, pero son la minoría todavía. Es verdad, es verdad. Porque de acá a la pandemia, bueno, yo te decía el escenario, pero bueno, estuvieron en Ruda en noviembre. ¿Cómo es la proyección de la banda? Mira, la verdad es que la banda se viene, digamos, proyectando siempre a unos meses. Nosotros nos imaginamos dónde queremos estar dentro de unos meses. Mm. Nosotros dentro de algunos meses lo que quisiéramos es estar presentando el quinto EP. Entonces, nuestra proyección ahora es tocar durante estos próximos meses que se vienen, después más a mitad de año meternos al estudio de grabación y ver si sobre fin de año ya podemos sacar el quinto EP. Mm. Y ya después del 27 vemos. Pero nosotros nos vamos planificando así, esa es nuestra idea, queremos sacar al menos algunas canciones nuevas más este año. ¡Qué lindo! Bueno, están escribiendo también ahí. Sí, siempre hay algo en modo edición. Y sí, olvídate. Iñaki, ¿y dónde se puede escuchar todos los EP y demás? Contale a la gente. Bien, nosotros estamos en todas las plataformas de streaming, Spotify, YouTube Music... nos pueden encontrar hasta, no sé, en la música de las historias de Instagram, estamos. Tenemos grabadas y subidas 7 canciones, que son 3 EPs, pero tenemos varias canciones más ya en condiciones de ser grabadas. Ahora por lo pronto queremos tocar lo que hemos grabado y disfrutarlo, para después sí, guardarnos un tiempito y seguir produciendo más. Veo que hay como, tienen como una... A ver, estoy intentando ver... Es medio Eternauta, me parece. ¿Qué sería? ¿Un animalito Eternauta o es una persona de personaje? Eso que estás viendo vos es el personaje que desarrollamos para hacer el último EP, el EP Fuera de Foco, Y los temas están enfocados en la idea de la introspección, justamente. Uh-huh. La charla con uno mismo, el explorarse. Y una de las canciones habla de justamente de un detective que se investiga a sí mismo y le faltan los elementos, de un buzo que se bucea a sí mismo. Entonces, bueno, desarrollamos este personaje, que es una mezcla entre un buzo y un detective. Por eso te suena el Eternauta, por, claro, por el abrigo y por la digamos, la escafandra, las cuestiones propias del buzo. Y a su vez, lo llevamos al plano real y es nuestro EP, digamos. Viste que hoy por hoy es muy difícil darle un CD a alguien, un disco, y que tenga dónde reproducirlo. Sí. Entonces nosotros nos jugamos a ayornarnos un poco a las nuevas tecnologías, y si vos ves el muñequito en nuestro Instagram, ese muñequito que estás viendo es el EP. Tiene los QR que te llevan a escucharlo en las distintas plataformas. Y llegué tarde para el sorteo encima. Llegaste tarde para el sorteo, pero te ganaste uno. Te vamos a llevar uno el domingo. Así me gusta. Vamos, Iñaki, todavía. Te ganaste uno, Pau. Más difusión para estos chicos, Krieger. No, me encantó. Me encanta que jueguen con eso. Con Monoambiente también contaban que juegan mucho con la provocación también, por la forma en la que se luquean, todo lo que es audios y demás. Y ustedes me encantan. Los chicos está re bueno, es re disruptivo lo de ellos. Sí. Y ustedes le suman también con personajes y todo. Me encanta que vayan jugando y motivando a la gente con esas cosas, porque realmente creo que es lo que se viene también. Es que hay que ayornarse a las nuevas tecnologías. A ver, uno tiene que ser muy melómano para que le guste escuchar un disco. A mí me encanta la idea de abrir una tapa, de abrir un CD, ver en la tapa, el arte, ponerlo, escuchar los temas en orden. Pero la realidad es que es poco práctico y la música hoy se escucha en las plataformas. Y para que en las plataformas llamarle la atención a alguien, tenés que buscar la forma de llamársela, justamente. Una forma de que escuches nuestro EP es, por ejemplo, que para escucharlo tengas que enfocar un muñequito que además es muy simpático. Porque es muy lindo, es muy tiernis. Queda bien de adorno en cualquier lado el chiquito. Olvídate. No, yo me lo traigo acá a la radio, te digo, ¿eh? Excelente. El domingo te llevo uno, entonces. Iñaki, bueno, más o menos, ¿saben cómo están? ¿Tan segundos o terceros? ¿Cómo están ahí en Vanessa? La verdad es que no sé si es fijo cómo se anuncia, claro, pero si es fijo cómo se anuncia, estamos segundos. Bien. Bueno, señor, igual no tienen en IPIO, 20:30 tienen que estar en el domingo en la plaza. Y para agarrar buen lugar. Y sí. Encima, no, tenemos una fan que se vino con su reposera a las 19:30 horas, estaba sentada con su reposera delante del escenario. Me encantó, la amé. Y se quedó casi hasta el final, te digo, Qué lindo que la gente lo pueda disfrutar. Ya lo creo. Iñaki, muchísimas gracias. Gracias a vos, Pau. Que andes muy bien. Nos vemos el domingo.